Oír mortales. Wow. Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír mortales. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en este primer programa del año 2023, aquí por la M690 y en su operación técnica Julio Pardo, y también por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos. Y este programa se llama Oíd Mortales. En la operación técnica de la retaguardia, nuestro compañero amileinado, no, ya casi no tanto, está como más calmo el cabello para este 2023, Nacho Álvarez González. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, que quedó viejito, Oíd Mortales 2011, mira vos, cuántos años han pasado. Y si no, por nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar. 2011-2023, unos añitos, haciendo este programa de Oíd Mortales. Ah, muy atento ahí, años, mi compañero Angio. 12 años. 12 años, 12 años o un poco más, 12 años en la retaguardia, me parece. Sí, por ahí. Y antes habíamos estado en otra radio, un añito más o menos, porque yo me acuerdo que esto creo que empezó en el 2010. ¿No? Ah, sí, puede ser. Bueno, algún día podríamos contar cómo fue que empezó este programa, ¿no? ¿Cuál es la historia? Y algunos audios debemos de tener por ahí del primer programa de Oíd Mortales. Sí, yo estoy así como alegórica porque el lunes que viene cumplo años, así que vamos a hacer un programa especial. Se imaginarán, el programa se llamará Soplemos Lentos, sobre todo a la gente que estuvo sin luz para empezar el año, le resultará nada gracioso. Y nada, uno se pone así como a rememorar, ¿no? Pucha, mirá qué año, cuántos años voy a cumplir y esto y el otro. Y hoy pensaba, nosotros nos quedamos con Oíd Mortales 2011, nuestro Facebook, nuestro email. Claro, pero ese es el año que ya estábamos un poquito más organizados. Porque cuando uno empieza, como cualquier otra cosa, no empieza con todo, digamos, ¿no? Uh-huh. Bien. ¿Sabes que podés volver a escucharnos a través de la página de la retaguardia los martes y los sábados al mediodía? Podés escucharnos en nuestra página www.oidmortales.com.ar. Y no sé si tenemos alguna vía de comunicación o estamos de vacaciones, Luis, con nuestras vías de comunicación en la costa, porque da para estar de vacaciones. No vías de comunicación, pero sí que nos pueden escuchar mientras están sacándose la arena después que estuvieron en la playa, ¿viste? Entre los dedos del pie, viste que te queda ahí medio pegadita entre los dedos del pie, en algunos pliegues del cuerpo, no importa también, dónde. También, en el pelo también, que te queda todo revoleado, porque se te sube el perrito arriba y da vuelta y te rasca en el medio de la arena. Así que en Santa Teresita, los martes a las 20, después que ya estuviste en la playa, que estás ahí tomándote algún aperitivo antes de cenar, escuchás por Radio Libre 96.3 ahí en Santa Teresita. Y los que se quedan aquí en Buenos Aires, pero no quiere decir esto que tenga que ser en Buenos Aires, porque esto es por la web y lo pueden escuchar en cualquier lugar del mundo, ¿no? En Alaska, en Tierra del Fuego, en Groenlandia. Los miércoles a las 20 por www.rnma.org.ar. Y como dijimos en estos últimos programas, en el mes de enero Radio Neuquén se tomó unas vacaciones y volverá a retransmitirnos los martes a las 19 a partir del mes de febrero. Bien. Bien. Bueno, y yo estuve, viste que llegan estas fechas y la gente te manda saludos y te mandan TikToks y te mandan, qué sé yo, distintas cosas, y entonces me gustó algo que me mandaron, que me enviaron del doctor Cormillot, Alberto Cormillot, un hombre muy conocido, que ha hecho una gran carrera comercial dentro de su ámbito laboral, que es todo el tema de la alimentación, que ha transcurrido por distintos momentos y muy piola, ¿no? Como que no se ha quedado en el tiempo, siempre actualizándose, con una muy buena comunicación. Es alguien que sabe comunicarse, que ha aprendido a comunicarse, que hoy por hoy solo resta que pueda hacer algún tratamiento con alguna fonoaudióloga por un tema de sus cuerdas vocales después de un tema con su tiroides, ¿no? Que eso me lo había contado él a mí. Uh-huh. Y en este aviso que él hace, o este saludo de fin de año que él hace a toda la gente de su clínica, a todos sus pacientes, expacientes y demás, él dice que nos propone, cuando estemos en la mesa familiar, que a veces uno tiene que estar con gente que no tiene tantas ganas de estar, pero que igual tiene que estar, poder hablar sobre las cosas buenas que nos pasaron en el 2022, las cosas buenas que pasaron en el mundo, en la Argentina, en tu barrio, en tu casa, que te pasaron a vos, en tu trabajo. Y yo pensaba, ¿qué cosas buenas le pasaron a Oíd Mortales este año 2022? Una de las cosas mejores, o por lo menos que celebramos, fue que se le torció el brazo al señor Horacio Rodríguez Larreta con uno de sus megaproyectos de destrozar a todos los barrios sin importarle nada más que ese proyecto ambicioso, loco y demente para llegar a ser presidente a costa de toda la ciudad de Buenos Aires. Porque si llega a ser presidente es a costa de todos los porteños y porteñas que tenemos que padecer tantas cosas que decide hacer en nuestra ciudad, que él cree que es solamente de él y que decide hacer lo que a él le parece, sin hablar con los vecinos, con las vecinas, con los trabajadores, con las trabajadoras, en fin. Pero algún proyecto, uno por lo menos, se le torció el brazo. Uh-huh. Y eso fue algo muy bueno que nos pasó en nuestro programa, más allá del Mundial, porque si no nos quedamos todos festejando el Mundial, ¿no? O sea, venimos de tres fines de semana sin parar, entre el Mundial y Navidad y fin de año, realmente es como agobiante, agotador. Uh-huh. Sí, sí. ¿Sí? Y entonces lo convocamos a nuestro amigo acá de Saavedra, José Olivo, si podíamos hablar de algo, ¿qué fue lo bueno que nos pasó en el 2022? Así que en un ratito se va a estar conectando con nosotros y vamos a charlar y a saber en qué situación está todo esto de acá del parque, de la famosa zanja que querían armar. Y por ahí Luis seguramente nos vas a comentar de todos otros proyectos que tiene. Bien, no, yo decía que... Jefe de gobierno. Si recuerdan nuestros oyentes algo bueno que les haya pasado, pueden dejarnos un mensaje al 153-181-3126, ¿no? Y nos dicen, para mí fue tal y tal cosa, y bueno, al 153-181-3126. Y si te parece, hacemos una pequeña pausa, Nacho, y ya volvemos con nuestro entrevistado de hoy, José Olivo. Tramas, periodismo en movimiento. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Informate en tramas.ar. Fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de... Hasta las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Y estamos en este primer programa del año 2023 de Oído Mortales. Y ya está en comunicación nuestro querido amigo, vecino de Saavedra, José Olivo, que con él vamos a recordar las cosas buenas que pasaron en este 2022. Y entre las cosas buenas que pasaron, no podíamos dejar de invitarlo para festejar que se pudo torcer el brazo de alguien que, a costa de porteñas y porteños, quiere ser presidente de la nación. No importa cómo. Eso sí, hablando de parques y cosas, les quería avisar que este fin de semana, para que se den cuenta de dónde está la plata de la ciudad, se cayó un árbol adentro del techo de la terapia intensiva del hospital. Un techo de plástico. ¿Sí? Por suerte, no pasó nada. O sea, como dicen, Diosito o quien crea en algo, no pasó nada grave. Pero fíjense la situación adentro de un hospital, uno que se queja de los árboles de las calles, ¿viste, Luis? Que lo está pidiendo, que la rama, que esto, que se te va a caer el árbol arriba de tu casa. Bueno, se cayó arriba del pasillo por el cual ingresan los pacientes a terapia intensiva. ¡Qué barbaridad! ¿Estás hablando del peruano, Cristina? Ya el aviso había sido dado a la gente de los árboles para que lo vengan a sacar porque el árbol se veía que venía mal y se cayó. Arrancamos el año con un árbol caído adentro del hospital. ¿Qué tal, José Olivo? Acá estamos con Luis y yo que te saludo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Cristina? ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes a toda la audiencia. Feliz año para todas y todos. Realmente, sí, recién escuchaba lo del árbol y la verdad es una barbaridad esto de que está sucediendo. Hacen todo lo que se ve. Lo que no se ve queda para otro día, queda para más adelante, queda para nunca. Realmente es preocupante. Vos fíjate, si bien vos hablabas de recordar las cosas buenas, realmente es muy interesante lo que ha sucedido el año 2022 con el tema de esta zanja que querían construir en el Parque Saavedra, donde ustedes han llevado desde el primer momento a la audiencia esta información, porque recuerdo que los primeros reportajes nos los han hecho allá por enero del año pasado, cuando empezamos con esa lucha intensa y buscando qué hacer realmente, hasta que salió desde una asamblea un vecino muy colaborador, se le ocurrió la idea de actuar, a ir en queja al Banco Mundial, y bueno, dio resultado, como dio resultado también en la calle Castro, con las mismas acciones que hemos realizado nosotros. Realmente le hemos encontrado la vuelta, pero bueno, salió una de muchas luchas que uno inicia y no sabe dónde termina. Una salió bien y ahora estamos con cuando nosotros reclamábamos que no se construyera esa zanja, también reclamábamos que se construyera el reservorio 2 del Parque Sarmiento, que iba a contener, o que necesitamos que contenga, 200.000 metros cúbicos de agua al momento del desborde del arroyo Medrano. En el interín que esta obra estaba prevista, surge la concesión al Belgrano Athletic en el Parque Sarmiento. Es así que ahora modifican la obra de este arroyo, de este retén, de este reservorio que se tiene que construir en el Parque Sarmiento, y quieren construir, se va a licitar ahora el 20 de enero, la propuesta es reprofundizar, ¿sí?, o deprimir más los reservorios existentes, y que lo que va a sumar a lo que hoy contienen estos reservorios va a ser 120.000 metros cúbicos únicamente. Vos fijate, prefieren no confrontar con el Belgrano Athletic, que realmente ahí hay lugar donde poder hacer el reservorio, deprimir las canchas que pueden servir de gradas los laterales, y las canchas se pueden seguir utilizando igual, lo único es que por 6 meses no se van a poder utilizar las canchas. Prefieren no confrontar con la comisión directiva del Belgrano Athletic a dejar abierta la posibilidad de que los vecinos se inunden nuevamente y corran un riesgo de, hasta de vida, porque no nos vamos a olvidar que en la inundación del 2013 fallecieron 6 vecinos en Saavedra a causa de las inundaciones. Entonces creo que, así como reclamamos oportunamente para que no se construya esta zanja, que ellos la vendían como un reservorio, como una necesidad a causa del cambio climático, el verdadero reservorio que tenemos que construir, que nos da una utilidad y una contención de excedentes de agua del arroyo de 200.000 metros cúbicos, quieren hacer uno de 120.000. Es muy difícil ahora concientizar al vecino de algo que no ve, de algo que no lo siente suyo, porque una cosa es el Parque Saavedra, donde realmente estaba la vecindad entera, se comprometió con ese tema. De hecho, hubo 2 comuneros que son de Junto por el Cambio que votaron en contra del proyecto. Entonces, hay una real necesidad había una real necesidad del vecino y compromiso para que no se, de comprometerse para luchar para que no se construya la zanja. Ahora, de esto no se enteran. Del reservorio hicimos campaña, estamos difundiendo para que evitar de que se haga el de 120.000 y que se haga el de 200.000, porque es necesario, y a partir del cambio climático tuvimos un año de mucha sequía, de poca lluvia, seguramente van a venir otro cambio climático que va a ayudar a que llueva más, vendrá la niña, vendrá el niño, vendrán esas tormentas fuertes que nos dejan, que nos sorprenden, que dejan de ser eventos extraordinarios y pasan a ser eventos habituales, como dice y repite permanentemente nuestra compañera María Eva, donde realmente corre en riesgo la vecindad de Saavedra. Pero ustedes me citaron para hablar de cosas lindas y yo les traje pálidas. No, pero en realidad te quería hacer esta consulta, ¿no? A ver, vos que sos bien del barrio y lo caminan el grupo de ustedes, ¿vos pensás que en el Parque Sarmiento, a diferencia del Parque Saavedra, quienes habitan en esa zona no están, no lo tienen tan arraigado el Parque Sarmiento que el Saavedra? Porque el Sarmiento es más, es más heterogéneo. Exacto. La cantidad de gente y desde dónde vienen, ¿no? Exacto. Quizá el Parque Saavedra se siente un poco más bien local, y el Sarmiento es un gran barrio, un gran parque, lo mismo que el Parque 3 de Febrero, claro. Pero va gente de todos lados. Exacto. Es así se siente. El Parque Saavedra es del barrio aledaño, pueden venir de Núñez, pueden venir algunos de Belgrano, claro. Pero el del Parque Sarmiento es de la ciudad toda, es inclusive, me animaría a decir que es del AMBA, porque viene gente de Vicente López, de San Martín, de Martínez, de San Isidro. Los domingos, yo vivo frente al Parque Sarmiento y está permanentemente lleno. Ayer 25 estaba cerrado y a la mañana había 3 o 4 coches que se ve que se vinieron equivocados y estaban haciendo un picnic en la puerta. O sea que vienen de todos lados. No, no es una cuestión de que es del parque, el Parque Saavedra es de Saavedra y el Parque Sarmiento es, si bien es de Saavedra y está en Saavedra, es de la ciudad. Y es muy difícil comprometer al vecino, no lo siente como siente el Parque Saavedra. Pasa con todo el proyecto de destrucción de la costa del Río de la Plata, partiendo totalmente desde Costa Salguero. Nosotros el otro día, yo entrevisté en mi programa a María Eva Cusovicis por el tema del BA joven, donde quiere hacer la playa, ahí donde estaba Rodicio y demás. Y sí, es claro, como es de todo, no es de nadie. Exacto. Y la Costanera, exacto, Sur, como decís vos, en el Parque Sarmiento, también viene gente de la zona sur de Buenos Aires, viene gente de Avellaneda, de Gerli, de Lanús, que es el lugar donde tienen por ahí para... Y cada vez queda menos público, o sea, cada vez queda menos espacio público para poder disfrutarlo, ¿no? Exactamente, exactamente. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Lo que pasa es que, a ver, somos siempre unos pocos los que los cuidamos en relación a la cantidad que lo usan o que lo usamos. Pero hay, es un trabajo que se debería hacer desde la publicidad del Estado, que no se hace porque a ellos les interesan los negocios. En el Parque Sarmiento ahora están proyectando hacer una pista de bicicletas. ¿Por qué? Porque hay ciclistas alrededor del parque, que por la colectora de General Paz, la Ralde, que no respetan las normas de tránsito. Entonces los quieren que entren, que ingresen al Parque Sarmiento, donde va a ser muy difícil para aquellos que conocemos las zonas, que estos ciclistas respeten y se metan adentro del Parque Sarmiento a bicicletear, a andar en bicicleta, como de la forma que circulan por fuera del parque y por las calles del barrio. Entonces, claro, me parece un gasto innecesario, una obra realmente que no va con, va a ser algo que va a estar ahí a la vista. A ver, tenemos el circuito KDT y no se utiliza. Y, y queremos seguir invirtiendo, haciendo cuestiones que realmente lo único que generan es negocio y más cemento para una ciudad que no lo necesita. Sí, sí. Bien, y José, por el tema de este que te habíamos convocado, ¿cómo está el tema de la zanja? ¿Se cortó definitivamente? ¿Estamos esperando alguna apelación, alguna cuestión que pueda reactivar o no? En principio está todo dormidito y ni, nadie habla, ni apelación, ni el, el Banco Mundial le cortó la financiación y a partir de ahí no hay recursos como para poder sostenerlo desde el gobierno de la ciudad. O no les interesa, no van a decir que... Para mí la durmieron porque no quisieron aceptar la derrota, obviamente, y entonces la cajonean y no hablaron. No se habla más del tema. Pero ni lo mencionan, ¿eh? Ni lo mencionan. Estuvimos en la legislatura hablando con diferentes referentes y realmente quedó absolutamente... Sí. Ganamos el mundial y no se vuelve a jugar el partido. Ya está, exactamente, ¿viste? Desactivado. Está bueno, está bien, bueno. No, fue la gran noticia, me acuerdo, el programa cuando lo hicimos, porque al lado de tantas pálidas y de tantas cosas que vienen pasando con este jefe de gobierno, la verdad que sí, es una buena, la verdad. Y se tuvo prensa, tuvo bastante prensa, se dio bastante a difusión porque la realidad fue que el hecho de que una se haya, que hayan perdido ellos, sí, porque ganan todas, una que hayan perdido. Hubo otra que perdió, pero la quiso hacer aparecer como un empate, que no tiene nada que ver con Espacios Verdes, pero sí con lo que sufrimos los habitantes de la ciudad, que eran las concesiones de las grúas y del estacionamiento, donde perdían en la legislatura, en los votos, cuando pidieron la oposición, más algunos sectorcitos del bloque oficialista, que era tan burdo todo que... Se habían olvidado de pasar por la ventanilla. Le daban quórum a esa sesión especial y él se adelantó y anuló esos contratos de golpe y porrazo, ¿no? Seguro, como para que no apareciera que iba a tener una derrota, porque no creo que hasta ahora viene invicto en la legislatura con todos los proyectos que viene votando, ¿no? Aunque bueno, ahora se le está destapando otra olla otra vez con Montenegro y demás, con el tema de las coimas que supuestamente pagaban por las licitaciones. Y hoy me enteré que el dueño Dakota, el dueño de una de las privatizadas que tenía concesionada, consiguió 20 playas de estacionamiento en sitios donde incluso algunos son del propio gobierno de la ciudad, los lugares, y le dieron esos terrenos alquilados por Baratija, 20 playas de estacionamiento, que no las tienen Villa Lugano, son todas por el micro y macrocentro. Totalmente. Totalmente, totalmente. Igualmente sabemos que esas cosas, que hay arreglos por afuera, que eso, las baratijas es la que figuran en los contratos, pero la realidad es que Por afuera hay un acuerdo, son cajas políticas que obviamente son difíciles de comprobar. Pero todos sabemos que ninguna... A ver, nosotros tenemos, por ejemplo, en el Parque General Paz, donde se está sacaron una biblioteca para poder empezar a construir un bar dentro de la biblioteca, en el edificio del museo, Larralde al 5300, sí. Donde el contrato de alquiler de locación de ese espacio son 60 mil pesos mensuales. Un café, Martínez o el que fuera, tienda de café, pagaría 60 mil pesos mensuales para estar ahí. Lo hace en media hora. Esa cifra. Un dos ambiente no sale esa plata. Pero por eso mismo, un dos ambiente no sale esa plata. Así que se pueden imaginar que nos toman de tontos, no tenemos formas de reaccionar, sí, volvemos a lo mismo, son cosas que conocemos, lo que estamos muy metidos dentro de las cuestiones que suceden sí, en el barrio. A los medios que nos interesan también, ¿no? Exactamente. Pero después, y después que nos escuchen, porque realmente es importante, son tantas las cosas que tenemos, también, ojo, nosotros como militantes políticos tenemos cuestiones que nos es difícil salir a la calle a plantear estas cuestiones territoriales porque no salen ustedes porque vienen del otro lado. Pero la realidad es que vengamos de donde vengamos, son cuestiones que nos afectan a todos los ciudadanos. Y cuando las queremos plantear, siempre se cuestionan y nos es muy difícil dar la discusión en la calle porque sí. Siempre quieren defender la cuestión del progreso como que el cemento es el progreso y el cemento es pérdida de calidad de vida, nada más. Seguro. Nada más. Sí, sí. No, además, es una batalla muy grande, yo lo vivo acá permanentemente con el Movistar Arena en Villa Crespo, de convencer a las personas del barrio, a las que la sufren, como ustedes también, sí, sí, de que militar políticamente no es militar partidariamente. Uno está militando políticamente en contra de políticas que hacen los gobernantes. Exacto. Y que como ciudadanos queremos otras políticas. Que la política no está mal, pero acá se han encargado los periodistas, justamente los políticos, en bastardear la palabra política. Exacto. Y solo política pueden hacer ellos. Exacto. Y confundir partidario con política. La política claro. Es del pueblo y es para defender las luchas de la gente y no, o tener una política declaradamente definida sobre algún tema en particular. Y no es necesario que esté patrocinada, bancada por un partido político. Seguro. Así que bueno, Bien, estamos... y lo que nos convocaron, la gestión ante el Banco Mundial estuvo hecho por vecinos, no estuvo sostenido por ningún partido político. Apoyaron los partidos políticos toda la movida. Mejor. Pero la realidad es que le hicimos los vecinos, sin el apoyo de ningún tipo de dirigente político de aparato, ni partido. Claro. Ni partido. Es así. Quería decirle a quien nos está sintonizando que estamos hablando con José Olivo, vecino del barrio de Saavedra, hablando de algunas cosas, de alguna cosa buena que nos sucedió en la ciudad de Buenos Aires y que fue esta desactivación de la zanja del Parque Saavedra y que el Parque Saavedra, con las fiestas inclusive, que yo lo estuve recorriendo, estuvimos con Luis recorriendo, estuvo muy lindo, hubo muchos puestos, pusieron música, que antes no había, uno de los puesteros se puso ahí con música y animaron un poco la feria, se hicieron sorteos, la verdad que estuvo muy lindo el parque, muy muy ameno, muy de un lugar de encuentro, que toda la gente va con sus perros, con los chicos, nuestra calecita histórica, a la cual yo iba cuando era chiquita, qué sé yo. De toda la vida, digamos, ¿no? El parque de nuestro. Y ni hablar del día que salió campeón Argentina. Ni hablar. No llegué, me fui para el otro lado. Estuvo espectacular. Lleno desde García del Río hasta Vilela y desde Pinto a Melián. impresionante, impresionante fue la cantidad de vecinos y vecinas que se acercaron a festejar en comunidad. La verdad, eso era lo que íbamos a perder. Mucho espacio verde para que todos nos pudiéramos encontrar. Por eso defendimos la zanja y por eso logramos de que muchos vecinos entendieran qué era lo que se iba a perder. Y gracias a eso pudimos lograr también, porque es todo un combo, es todo un paquete lo que logramos con los vecinos y que nos ganaran confianza a lo que le estábamos diciendo y a lo que estábamos haciendo. Porque no solo fue el logro fue la foto final. Toda la película fue un proceso de concientización en la que participamos muchos, y porque no fue esto de un grupito solo, esto fue de muchos en los que colaboraron colaboramos para poder llegar a esta instancia de desactivación y de financiamiento de esta obra por parte del Banco Mundial. Así que les agradecemos como siempre. Esperemos tener otros logros para el 2023, José. Sí, esperemos. Y va a ser un año que vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque intenso. Será el muy intenso, muy intenso. A ver si de Guatemala nos batemos a Guate peor. Que, ay. El 2023 que no esté este jefe de gobierno, pero que tampoco sea presidente. Digo, y bueno, para hacer la dupla, ¿no? Ya hay que pensar en que lo peor de que estamos atravesando a nivel nacional, consecuencias de muchos factores, de una recesión mundial que va a ser muy difícil venderle algo a alguien hoy en el mundo, y que venimos de una pandemia, el mundo en una guerra que nos afecta indirectamente, globalmente a todos, realmente lo peor de que lo que nos está sucediendo hoy puede ser mucho peor si ganan la derecha. Cualquiera que pinten de amarillo va a ser mucho peor, y lo están diciendo. Y solamente algo que tenemos que militar, que es la vacuna. La vacuna la tuvimos, hoy vamos por muchos por la quinta dosis y es gratuita. Y ellos dijeron muy clarito que si las vacunas, igual es el modelo Bolsonaro, que había que pagarla. Es el modelo Bolsonaro, está clarísimo. El 5% de la población vacunada en Brasil. Muy poquito. Ayer lo decía Lula. Así que es un tema que hay que tenerlo muy en cuenta. El tema de las vacunas es un tema, y en un rebrote que está haciendo ruido. En un rebrote del COVID que está haciendo ruido. En China, 35.000 contagios diarios. Y es un efecto multiplicador muy grande. Así que hay que tener cuidado, nuevamente. Bueno, veremos qué pasa. Seguro. Bueno, José, muy buen año. Gracias. Nos seguimos viendo en el Parque Saavedra. Invitamos a todos los vecinos, a las vecinas, a toda la gente que quiera venir de donde quiera. Los fines de semana se pone muy lindo y una muy linda feria de artesanos. Realmente hay muchos artesanos de verdad, ¿sí? O sea, muchos artesanos y artesanas de verdad. También los domingos está la feria del gobierno de la ciudad para el que quiere comprarse alguna cosita. Los precios no son tan buenos en la feria, ¿no? Pero bueno, una lástima, ¿no?, que se haya perdido un poquito eso. Pero hay lugares, hay algunos puestos de la feria que están piolas y que son muy amables, inclusive, no sé, nada. Que está bueno conocer y pasear ahí por Saavedra, tomarse un cafecito, que ahora cada vez están abriendo más barcitos y lugares para alrededor del parque, y pasear al perro, si tenés perro, y si no, pasear a tu marido, a tu esposa, pasen juntos, no pasa nada. Bueno, José, buen año. Gracias, Cristina, gracias, claro. Luis, que tengan muy buenas noches y que tengamos todos lo mejor del 2023 para todos. Gracias. Nacho, si te parece, nos vamos con pauta y algún tema musical, que ya empezó enero, así que vamos a tener algún tema musical que tenga que ver con enero. Avanti. Alguien que sepa frenar enero, alguien que sepa que viene fuerte. Él llega demandándome mantas, entrelazándose entre las piernas de la gente que amándose calma. y es que aún voy subiendo la calle. Hay personas que al verme me paran. Llego tarde a la cita esta vez. Cuando llegue no sé cómo haré para no parecerte muy rara. Mi niño mimado, mi amante paciente, lo entiendes, te vas por más que lo intente. Y te haga siluetas de papel, no te quiero convencer. Que yo quiero encontrarme en tus ojos, que me ganes y puedas perderme, que me queden algunos antojos y me dejes sabor al pensarte y me crezca pintándote en rojo. Que me hables de vida y presienta que nací para vivirla contigo. Que me toques la cara y me muera cada vez que te arañe el destino. Oh. Alguien que sepa frenar enero. Alguien que sepa que viene fuerte. Que me cuente lo que yo no sé y me deje mi tiempo después para así yo abrazarte sin verte. Mi niño mimado, mi amante paciente, lo entiendes, te vas por más que lo intente. Y te haga silueta. Hoy elegí música que tiene que ver con el mes, con enero. Y hay un tema de Vanessa Martín que a mí me gusta mucho y que se llama Frenar Enero. Alguien que frene enero, supongo que para que el tiempo no transcurra, ¿no? Porque empiezan a correr los meses y uno dice, uy, ya, y el 2022 ya se fue. Y bueno, nada, un tema que descubrí de Vanessa Martín, vuelvo a decirles, me gusta mucho, y que habla del mes de enero. O sea que hoy vamos a musicalizar con temas que nombren a enero. Sería un desafío buscar temas musicales que digan cada mes. Supongo que hay algunos meses más fáciles, como noviembre, ya digo. Bueno, veré si para febrero encuentro alguno que hable de febrero. ¿Viste? Y ver qué pasa. Julio también. Viste, Piazzolla la hizo más fácil. Lo musicalizó con las estaciones, cuatro temas y listo. ¿Eh? Bueno, por ahora y Vivaldi también. Claro, bueno, ese más todavía. Pero acá no estoy hablando de estaciones, estoy hablando de los meses. Bueno, bueno. Después también podemos buscar de los días de la semana. Sí. Lunes otra vez, ya se me ocurre. Ya está. ¿No? Bien. Bueno, ¿cómo se llama? De Mamas and the Papas. Monday, Monday, Monday, ¿no? Lunes, lunes. Ay, ¿qué? En inglés no es. De Mamas and the Papas, que lo parió. Bueno, pero no tiene un tema que se llama... Sí, pero viste esas cosas que te quedan en el recuerdo. El otro día, bueno, nada, vamos a ir buscando y nuestros oyentes que nos quieran ayudar, los desafiamos en esta época de vacaciones a hacer esto de buscar temas musicales. Ah, bueno, acá ya nuestro operador se puso a full. Ya está armando un Excel con los temas, me parece. Los temas, los meses. Muy bueno. Les cuento para que sepan, porque vieron que a mí siempre me gusta hablar en primera persona. Me di la quinta dosis, muchachos, el 29 de diciembre, el día de los últimos ñoquis del año. Ñoqui quedé yo, querido. Quedé peor que un ñoqui, quedé hecha pelota. La verdad, mi compañera que me vacunó, estas enfermeras que uno ama y que quisiera tener al lado de su cama si algún día está enfermo, un amor. Como me decían a mí, como le decía yo a los chicos, es un pinchacito, es un mosquito, es como una cosita. Eso es lo que sentí, no sentí nada, una mano. Yo dije, ah, fantástico, porque yo veía que había algunos que se les hinchaba el brazo, que les dolía. Digo, ah, esto es porque deben ser gente que no está tan experimentada. Ay, querido, qué dolor del brazo, no lo podía ni levantar. Una cosa espantosa, un cansancio, un poco de fiebre, dolor de cabeza, retorcijones de panza. Pero pasé un 30 de diciembre que era para olvidar, que fue para olvidar. El 31 ya amanecí mejor, ya me sentí mejor, pero por momentos todavía es como se me baja el nivel de energía Y vieron el teléfono que de repente empieza, bueno, que se te acaba la energía. Bueno, me pasa como el teléfono, tengo que volver a enchufarme porque me quedo sin energía. Lo fui comentando con mis distintos compañeros y compañeras en el hospital, y sí, evidentemente la Moderna en general ha sido la que ha pegado. Yo soy la excepción. Aunque hay excepciones, como el caso acá del señor Luis Angio, que no le pasa nada, lo podés vacunar. Yo creo que debe tener que ver con el cuero duro y de tantas vacunas que te habrán aplicado, y hablo en general, no hablo solamente de las que se inyectan, que vos ya no te hace nada. Yo digamos. Me apliqué la Moderna una semana antes que vos y nada. A lo sumo también, la chica que dio la vacuna, yo me vacuné ahí en la rural y nada. El pinchazo 10 puntos. Al otro día me dolía. Tampoco era un dolor, tenía una molestia en donde había ido el pinchazo, pero nada más. No, y a después, mí me dolía que si me rozaba, viste que la gente te saluda y te dice, ¡ay! Te estira el brazo y justo te pega en el lugar. Yo, después bueno. Ningún efecto secundario, pero sí, sé que hay gente amiga que también yo tuve que les pegó y están dando la Moderna, creo, ahora nada más. Que yo sepa, la única que hay es la Moderna. Entonces, ¿hay que vacunarse? Sí, hay que vacunarse. Pero tomar la precaución, por lo menos yo lo hice a propósito. Yo sabía que el viernes iba a ser un día tranquilo en el hospital. De última, si me sentía mal, no iba a trabajar. Y mis compañeras me iban a cubrir, ¿verdad? Sí. Iba a pedir médico, lo que fuera. Bueno, yo me levanté igual el viernes, dije, yo me tomo el gramo de paracetamol y voy. Llegué al hospital como pude, estuve como pude. Y llegando el mediodía dije, muchachos, no puedo más, necesito una cama. No puedo más, no me sostengo. Íbamos a hacer un brindis con mis compañeras. Bueno, nada, ni brindis, ni un pito, nada. Así que bueno, ¿qué va a hacer? ¿Hay que vacunarse? Sí, pero prepárate. Así o sea, es. Vacunate, no te vacunes un día antes que sabes que tenés que ir a algún lado o tenés, ¿no? Digo. Sí, no, y por otro lado, bueno, empezó enero y después de insistir tanto en este programa, incluso con nuestro columnista, el doctor Ricardo Teijeiro, respecto al dengue, ahora tenemos este mes de enero la pauta del gobierno de la ciudad que nos pasa para el dengue, para cuidarse del dengue, que también hay que alertarlo, ¿no? Así que ese es otro tema. Y mosquitos ya hay. Mosquitos hay, sí, siempre hay mosquitos. Hubo lluvia anoche, o sea que... Sí. Pero bueno, de todas las precauciones que siempre vamos diciendo, de no juntar agua en los cacharritos, en estos lugares insólitos que a veces, sin querer, se junta el agua. Sí, en las macetas vacías que tenés, que exacto, te quedaron sin planta y un poco de tierra. Y aparte lo que también recomiendan es vaciar y cepillar los recipientes que acumulan agua. O sea, no solamente si ya le sacaste el agua de entrada, no pasa nada. Renovar el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Tirar agua hirviendo y colocar mosquiteros en las rejillas. Dar vuelta a las palanganas, los baldes y envases que tengas en el patio, por ejemplo, o en el balcón. Uh-huh. Eliminar el agua acumulada en el portamacetas. Tapar tanques, barriles o toneles. Es cierto, hay muchos tanques de agua en las casas que están descubiertos, ¿eh? Sí. Cerrar bien las canillas, desagotar bien la manguera. Y si tenés pileta, ponele cloro regularmente, ¿sí? Porque el cloro, digamos, ayuda a que no se generen. Y si tenés canaletas, aparte de que te vas a evitar la gotera en tu casa, también evitas que el huevo ponga ahí, el mosquito ponga ahí sus huevitos, ¿sí? Pero bien, empecémonos a cuidar del dengue, usemos el mosquito. Ahí Nacho está. Ahí Nacho anda matando un mosquito en el control, está tratando de matar un mosquito. En vivo, bueno, y en directo, es un programa directo. Dale. Bien, Luis, vamos a, si le parece a Nacho, no sé si nos queda alguna pauta, dale. Y un temita y volvemos, dale. Te conocí un día de enero con la luna en mi nariz, y como vi que eras sincero en tus ojos me perdí. Qué torpe distracción, qué dulce sensación. Y ahora que andamos por el mundo como en Ness y Benití, yo te encontré varios rasguños que te hicieron por ahí. Pero mi loco amor es tu mejor doctor. Voy a curarte el alma en duelo, voy a dejarte como nuevo y todo va a pasar. Pronto verás el sol brillar. Tú más que nadie mereces ser feliz. Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas. Ya vas a ver cómo va la misma vida de cantar la sal que sobra en el mar. La verdad que generalmente nunca pasamos temas de Shakira, porque qué sé yo. Pero pensando en toda la lucha que tuvo por sus hijos con este futbolista y qué sé yo, y que tiene un tema musical que se llama Día de Enero, que era lo que estábamos escuchando. Ahí teníamos otro tema musical con el mes de enero, eso, con Piqué. Gracias, Nacho. Hoy estás, mata a los mosquitos, se acuerda de todo, busca temas de todos los meses. Arrancó el año impresionante, Nacho, impresionante. Bueno, y arrancó el año también con algo que hacía 3 años que estábamos esperando, que en su momento nos conmocionó, porque cada uno que tiene hijos, hermanos, sobrinos, y aunque no los tengas, la violencia de pibes contra pibes, de chicos contra chicos, de hombres contra hombres, las peleas luego de los boliches. ¿Y qué pasó hoy, Luis? Bueno, hoy cosa muy excepcional, porque justamente hoy empezaba la feria judicial, pero se inició el juicio por el asesinato de Fernando Sosa Báez, donde están imputados 8 personas, ¿no? Estos 8 rugbyers que lo mataron allí en Villa Gesell el 18 de enero de 2020, o sea, van a cumplirse 3 años dentro de 16 días, ¿no? Máximo Tomsey, Enzo Comelli, Matías Benincelli, Aitom Violás, Blas Inali y Luciano Lucas y Ciro Pertossi. Hoy estuvieron allí en Dolores, en el Tribunal Oral en lo Criminal número 1, comenzó el juicio y por el asesinato, como dije, en el boliche Labrick. Estos chicos, bueno, no son tan chicos y la verdad sí, tampoco sé de cómo denominarlos. Están imputados por la muerte, por el asesinato de Fernando. La querella a cargo de Fernando Burlando, de Fabián Améndola y de Martín Leguizamón, le están pidiendo cadena perpetua a los 8, más también por lesiones leves a algunos de los amigos de Fernando, que fueron los que quisieron ayudarlos a él para que no le siguieran golpeando y lo terminaron matando. Fue muy raro porque hoy el Tribunal Oral, la Corte Suprema de Justicia, en el canal de YouTube que tiene de la provincia, transmitió, se pudo ver, la presentación de los cargos por parte de la Fiscalía, del Ministerio Público Fiscal, y después de la querella, como dije, a cargo de Burlando y de Améndola, y luego tuvo la posibilidad de hablar y de defenderlos Hugo Tomei, que cosa muy extraña, es un solo abogado para los 8. En este caso, a mí personalmente me marca una tendencia que hay una connivencia, ninguno se va a quebrar para acusar a otro, hay como un pacto de silencio, porque si no, no es muy normal que en un juicio donde hay varios imputados sea un solo abogado defensor. En este caso el abogado defensor hizo un alegato muy histriónico en sus ademanes, en su manera de expresarse y demás, pidiendo la nulidad del juicio con una serie de argumentos que, como corresponde en un juicio, el tribunal, que está a cargo de, ya te digo, bueno, no recuerdo ahora el nombre de la jueza, que es la que preside el tribunal, María Claudia Castro, Cristian Roboya y Emiliano Lázari. Ellos pasaron un cuarto intermedio por más de una hora para rechazar este pedido de anulación. Pero no contento con esto, volvió otra vez a la carga con otro pedido de anulación, con otros argumentos, que otra vez hubo otro cuarto intermedio donde, por supuesto, se lo rechazaron también. Son largos los fundamentos y demás. Y por último, en el día de hoy, los únicos que declararon fueron el papá y la mamá de Fernando, ¿no? Graciela y el papá, no recuerdo ahora el nombre, no lo tengo aquí. Y bueno, por supuesto fue... Eso no lo televisaron. Creo que se llama Silvino. Silvino. Bueno, eso no lo pasaron. Toda la parte. ¿Pero el papá declaró? El papá declaró y la mamá declaró, pero no se pudo ver por el canal de YouTube. Esa parte no la vieron. El juicio se reanuda mañana con los primeros testigos, que son los testigos amigos de Fernando, que fueron los que estuvieron ahí presentados, presenciando en ese momento y tratando de defenderlo. Vamos a ver si mañana por el canal de YouTube se pueden ver los testimonios de ellos, y lo vamos a seguir porque justamente el último día de audiencias es el 18, el mismo día que se cumplen los 3 años del asesinato de Fernando, y está estipulado aproximadamente que el 30 de enero va a haber sentencia en este caso, así que lo vamos a seguir evidentemente toda la semana. Sí, sí, tremendo, la verdad que tremendo. Bueno, gracias, Luis. Por ser el primer programa de este año, vamos a ir cerrando. Vamos a saludar a Julio Pardo en la M690, vamos a saludar a Nacho Veloz, hoy tremendo, una agilidad impresionante para todo, Álvarez González. Nos vamos a ir con un tema de La Oreja de Van Gogh, que no solamente habla de enero, habla de un día preciso del mes de enero, que es 20 de enero. O sea, que nos vamos a ir con ese tema. Y bueno, y tendremos un programa especial para el próximo lunes, teniendo en cuenta que es mi cumpleañitos. Así que ya si quieren ir mandando regalos, saludos, son todos bien aceptados, no hay ningún problema, ¿sí? Bueno. Y si te vas a vacunar, pensá que el otro día no vas a poder ir a trabajar. Bien, Luis. Gracias, como siempre. Nacho, buen comienzo de año. Gracias, muchísimas gracias, como siempre. Y nos vamos de este programa que se llama Oíd Mortales. Chau, chau. Chau. Dibujé tu sonrisa junto a la mía. Me dormí con tu abrigo en el sofá.